Radio. Bueno, entonces, ¿me sacás? Listo. Sí. Yo vi a Suiza en el 77. Sí. Yo vi a Talking Heads en la misma noche que Suicide. Después vi, me acuerdo, un concierto de Stockhausen. Ah, ¿el de los helicópteros? No, de los helicópteros no, eran con unos kartings. Ah, muy bueno. Sí. Descoso. Y bueno, y Raúl Porchetto en el 86. Sí. ¿Y de todos esos, sí, cuál te quedas? Mirá, yo no quiero ser cipayo y estúpido. No. Y ni egocéntrico, no sé por qué. Sí. Pero lo de Raúl, porque lo vi en el teatro. ¿Cómo se llama ese teatro? Astral. En el Astral. Lo de Raúl en el Astral en el 86 fue increíble. Era la vuelta, ¿no? Porque yo lo vi a Raúl, sí, en el 82, cuando se la jugó para cantar por las Malvinas. Se la jugó con Reina Madre, con una plancha de corte atrás. ¿Te acordás la tapa, sí, de sí, plancha de corte? Y la plancha de corte, ¿no? Que era aparte, más o menos... no cualquiera le canta a las Malvinas con falsete. Sí. Porque vos podés cantar a las Malvinas como Barry White y, sí, podés quedar un poco mejor. Pero, sí, con voz finita, cantar a las Malvinas. Yo te digo, hay otro que cantó con falsete a las Malvinas. Yo no te quiero decir, yo sé mucho, soy más grande que vos, yo entiendo que sepa un poco, sí, más. Pero Roger Waters le cantó a las Malvinas con falsete con también. Falsete, bueno. Capaz, ahora que estoy pensando, las Malvinas eran una guerra para cantar con falsete. Por el tema del frío, del viento, de la tumba. Estás hablando sin personaje. Yo soy un personaje siempre, porque yo soy postmoderno, ¿entendés? Bueno, para redondear esto. Sí. Encontré, estoy haciendo un libro de 700 páginas, 703. Sí. Es la biografía, no me digas que estás haciendo la biografía no autorizada de Porchetto. Estoy haciendo, en un capítulo que comparo a Raúl Porchetto, a Curtis Mayfield y a Junior Marvin por el tema del falsete. Muy bueno. Y son 300 páginas hablando de ellos tres y de cuando se conocieron. Como así, viste, como Badía hizo el libro imaginario de Spinetta y John Lennon. Sí. Esto es un encuentro imaginario de Curtis Mayfield con Raúl Porchetto hablando los dos en falsete. Muy increíble. Bueno, en Chicago, bueno, ¿no? En Chicago. Bueno. Bueno. Y el capítulo cuando él renace a través de la publicidad de Jockey. Bueno. Esta noche solo quiero... Cantar, va a ser de 800 páginas. Sí. 100 páginas tengo que dedicar por mínimo a la publicidad de Jockey. Y porque es ahí la comparación con Eddie Sierra. Claro. ¿No? Mirá dónde está Eddie Sierra, ¿no? ¿Y dónde está Eddie Sierra? Nos peleamos con el fan club de Eddie Sierra a los tiros. ¿Sí? A los... mezcla de la psicodelia con bla bla bla bla bla, eran los Kaleidoscope USA, no los UK, que siempre pasamos los ingleses, pero esta vez y no hubo, perdón, Kaleidoscope México, sí. A México hubo, claro, sí. Pero y Kaleidoscope argentino, tenía que haber un Kaleidoscope en cada país. Kaleidoscopio argentino, sí, la Kaleidoscopio uruguayo, sí. Podría ser una banda tranquilamente de Nero Rada del 71. No, porque viste que ellos eran más no eran tan lisérgicos, eran más cocainómanos. Sí, también. Bueno, y antes de Kaleidoscope arrancábamos con los Beach Boys. No sí, hace falta ni decirlo, pero bueno, por las dudas. El tema Sail on Sailor del disco Holland. Sí. Holland Navarro Montoya, sí, se llama el disco. Es un homenaje a... Sí, que era una época de los Beach Boys que estaba 72, estaba muy... Brian estaba totalmente deschavetado, pero es como la mitad del disco es un cuento. Sí. Así que era el que le cantaban a Brian, sí. Se lo leían a Brian para dormir. Sí. Pero es lo lindo que el disco atrás dice todos, cada uno, qué compuso cada uno. Tipo, Brian hizo Sail on Sailor, Dennis Wilson. Y ahí hablábamos de la locura de Brian, que se iban los Beach Boys de gira sin él. Y ahí no era egocéntrico eso, ¿no? Que era como vos decías, una cosa familiar. Solo de la relación de hermanos, vos lo sabes bien, sí, a esto, Marty. Sí. Trasciende el hecho de los proyectos. Más o menos, sí, Liam y Noel, mirá. Sí, pero trasciende, ¿no? Si esas dos personalidades solas no, sí, pudieron sostener ningún grupo después. Es verdad. El único grupo que pudieron sostener es Oasis. Bueno, y un dato de color, porque nos gusta dar datos de colores. Pero el azul, ¿no? Sí, Dennis Wilson, justamente azul, está enterrado bajo el agua. Ajá. ¿Cómo se entierra? ¿No sería sumergido? No, técnicamente. Está, no, porque está enterrado abajo del suelo. En el lecho marino. Es muy loco eso. Como que creo que tiene lápida y todo, pero abajo del agua. Porque él era buzo, no sé qué mierda. Pero si se va la marea, ponele, aparece la tumba de Dennis. Es que yo lo que no entiendo es, tuvieron que cavar, o sea, contratar primero unos tipos del cementerio, pero que acuáticos. Sí. Después. Sumers sepultureros. Claro. Cavar. Sí. El ataúd, que porque obviamente se va para arriba. Entonces, bueno, obviamente le han puesto un plomo o algo, sí, abajo. Eso. Bueno, y parece que es mucha gente. Una cosa es tirar al mar. Sí. Y otra cosa es enterrar. Sí. ¿No? Es como. Y bueno, parece que está enterrado en el. Pero ahí en la costa oeste. En Los Ángeles, sí, ahí en California, digo. Mirá vos. Claro. Así que. A mí me suena medio mito y me sorprende, bueno, que vos te lo creas. Marcos Llosa, porque el lo creo primero. Séptimo, no, primero, señor. Primero porque el disco de él se llama Ocean Blue, es como muy fan del océano, era. Segundo. Pero que lo entierran, ¿eh? Yo digo, tal vez lo tiramos al mar. La esposa no va a ser tan hija de puta, si sabes que tiralo, está muerto, tiralo. No, pero los cremas, después las cenizas, las pasas. No, si no ¿cuál es la diferencia? O sea, el tipo te diría, che, la verdad que lo cremamos y lo tiramos al mar. También es, sí, poético. No, está enterrado, Marcos. Y hay mucha gente que se entierra abajo en el mar. Está bien. Está bien. Si vos lo decís. Y vi que no hay lápidas de él ni nada. Eso sí es medio sospechoso. Cuando busqué la información esta, no hay. Y es raro que no haya. Porque un fan de Beach Boys es capaz de tirarse al agua y para y sacar fotos. Además, la lápida hace el peso para que no levante el ataúd. Claro. Vos le ponés la lápida arriba para que, sí, justamente para que no flote. Ojo, que también es un buen guión para una película de zombies de California. Pues siempre hay zombies en ciudades, todo. Sí, pero zombie surfers que salga Dennis Wilson podrido. Sí, porque además hay una cosa. El cadáver, el cuerpo humano, cuando empieza a pudrirse. Discúlpeme, sí, que le diga esto, no, después de comer, es así. Un domingo, pero bueno. Es la verdad. Las bacterias empiezan a comernos, se empiezan, sí, a generar gases. Y esos gases hacen que el cuerpo flote. Por eso, un consejo que le damos a los asesinos: sí, si vos sos un psycho killer y tenés que. En invierno, te conviene ir a matar al sur. Vos tirás el cuerpo en invierno en un lago del, sí, sur y hasta el verano no aparece. Porque se queda abajo, tarda en pudrirse, se conserva más, tarda en accionar las bacterias, tarda en aparecer el gas, tarda en flotar el cadáver. Claro, bueno, eso, también le puedes poner una piedra y ya está. Sí, pero si vos, eso ya sos, si vos sos un psycho killer vegano, o sea que no. Que claro, no, yo que no maltrato piedras. Yo no maltratas al cadáver, vos al cadáver. Es verdad. ¿Viste? Yo no como cadáveres. Muy bien. Ni tampoco los entierro con piedras. Muy bien. Entonces, bueno. No, aparte, espera. Yo estoy desesperado. Yo maté a alguien. Sí. Estás en ese momento paranoico. Sí. Aparte, al momento, el tipo deja de respirar, ya estás paranoico. Sí. No vas a estar buscando una piedra. Tenés que tener la frialdad de la mafia para buscar una piedra, ya tener a alguien que se encarga de las piedras, que la mafia es eso, justamente desorganizada, porque uno busca la piedra, el otro busca el nylon. Se llama crimen organizado por eso. Por eso, uno busca el nylon, otro las cintas coach, cambio uno, que es un asesino solo, el gobierno no me paga. Un monotributista, claro. Claro, que esta yegua, para nosotros, para ser los asesinos, no tenemos no nada, tenemos que tener un hijo. Bueno. Entonces, estás apurado y el descarte rápido, no vas a estar buscando una piedra, que es un quilombo, todo, y el descarte rápido es envoltorio, a lo sumo una sábana, algo, y que sea lo que Dios quiera. Enterrarlo despacio, que estoy apurado, dijo Napoleón, porque cuanto más te apurás y más la cagás, siendo psycho killer, ¿no? Sí, sí, sí. Y también otra cosa, hacer un pozo muy profundo es muy difícil también. Salvo que vos ya tengas el pozo de antes, bueno, que eso es lo mejor, ¿no? Mariano, hacer el pozo de antes, así ya en el momento lo haces rápido. Mariano Rodríguez, cuando estuve en su casa allá en Bariloche, estaba acabando un pozo. No, me contó que empezó a cavar el pozo para tener agua, ¿no? Y dice que cuando empezás parece como que, esto es una pelotudez, todo, hasta que llega un lugar donde el suelo te dice, de acá no pasás. Claro. Y ahí tuvo que contratar a un tipo que hacía el pozo, el pocero. Que se llamaba Moroder. Yo conté esta historia porque me pareció absolutamente genial. Sí. ¿Pero qué tiene diferentes tipos de palas para la parte más dura? No, Moroder no era el que cavó el pozo, la que pienso. Me confundí con el otro. Moroder era el que vino con la ramita para encontrarle dónde estaba el agua. Ah. Y después vino otro que era el pocero. Claro, gente profesional. Sí, sí, sí. Bueno, así que abríamos con eso, con los Beach Boys y Kaleidoscope USA. Sí. Marcos, tenemos de todo hoy en el programa, la verdad. Tenemos literatura, tenemos películas, tenemos lo de siempre en realidad, ¿no? Pero sí, pero de todo. Pero hay que decirlo como de todo. Y sí, feliz día del niño, porque todos. Sí, traje muchas canciones que tienen que ver con los niños, ¿eh? Muchas canciones que tienen que ver con los niños. Si yo, ¿sabes qué? Esperaba tu mail que diga, che, hacemos temático. No, ahora ya ni te pregunto. Y dije, no, después creo que tengo algo para niños. Pero bueno, después. Pero está bien. Ah, sí, traje algo pensado en los niños. ¿Viste? Así que bueno. Además, todos somos niños en algún punto. Sí, eso igual es tan raro. Porque, o sea, la PlayStation es tan sofisticada hoy en día que ya no es para niños. No digo porque los que dicen que son niños pueden tener una PlayStation o juega como un. Sí, yo creo que sí, que siguen siendo niños. Bueno, sí. Siguen siendo niños. Bien, un tipo que tiene 2 horas de su tiempo. No tiene otra cosa que hacer, Marco. No tiene otra. ¿Sabes qué? De hecho, yo. Esa es la dinámica del niño. Yo compré una Xbox a un amigo que la vendía muy barata. Pero muy barata. Y se la compré. Y la usé un par de veces. Y me gusta. Pero siento que es una pérdida de tiempo. Y está en la caja. La voy a esperar que se cotice, porque si la vendo ahora es como, viste que esas mierdas hay que esperar. Claro, porque me da, más que nada me da miedo decir, si yo me conecto, o sea, yo la pongo y tengo que, viste que encima de los juegos ahora es que tenés que ir a buscar una planta, que esa planta tenés que sacarle los bichos con un coso para los pulgones. Sí. Después de ahí te resienta un revólver. Después con ese revólver, ojo, no tiene muchas balas, tiene 23 balas. Bien, bueno, todo así para que estés 5 horas jugando. Y entonces. No, digo, si me pongo a jugar a eso, no veo película, no entonces digo, no, ya está. Entonces prefiero jugar al arcade, que el arcade es regarca, ¿viste? Sí. El famoso arcade, que te cagan enseguida. ¿Viste? Como decíamos la otra vez, que en el comando, el que duró más de 2 pantallas, el comando te miente. Claro. El comando no tiene más de 3 pantallas, todo el mundo lo sabe. Seguro. Así que prefiero jugar algo que me maten rápido y que sean 2 botones y que listo. Que está Claro, saltás con el A, disparás con el B, como decían los faunos. Sí. Pero bueno, antes que esa cosa que ya la veo como un peligro. Así que, y no es que esté viejo, ¿eh? No. No, pero es hablando como de viejo, mucho. ¿Sabes lo que me pasó el otro día? ¿Qué pasó? No sé si leíste mi Facebook lo que me pasó el otro día. No sabía que escribías tu Facebook, Marco. No, me meto en Facebook. Yo no me metía nunca en Facebook. Ahora me estoy metiendo un poco más. Sí, me meto y veo que Mambo, acá presente creo, pone un link. Miren que la tercera es buenísima. El link era malísimo. Decía de tipo gente que se estaba dando besos calientes en lugares públicos. Bueno, a vos te gusta. Y dice, eso no me atrapó. Pero cuando dijo, vamos, el tercero es buenísimo, digo, bueno, vamos a verlo. Porque me interesa saber delinear el goce de Mambo. Sí, difícil. Entonces me meto Y bueno, viste, esas cosas te salen pop-up. Yo los pasaba todo porque digo, bueno, yo confío en Mambo. Claro. Bueno, veo una porquería, digo, esto es una porquería, este Mambo. Sí, lo saqué. Este Mambo. Este sí. Mambo, dije, sí. Y lo saqué. Y al rato me dicen, che, ¿por qué pusiste me gusta a eso que es cualquiera? Ah, era un y no te puedo creer. Entonces creí que le puse me gusta a eso que lo tuve que sacar. Sí, sí. Ya bueno, está, eso es de viejo. Hay... Ya está, Sí. Ya está. Otra cosa que es de viejo, y yo como soy joven. Sí. Lo quiero aclarar porque vi que de la Mónica se había enojado con eso. Y le digo, Fabián, ojo, que yo también fui viejo. Y te aclaro, cuando aparece, como que vos le pones me gusta a una banda, antes sí había un truquito que algunas bandas lo usaban, que es ridículo. Pues. Sí. Pero ojo, que ahora lo que pasa es que cuando Facebook ahora no quiere que vos tengas una banda y que seas una persona, sino tenés que ser como una banda. Una banda. Entonces, a todos los que tenían Facebook de persona y lo pasan a formato me gusta, a banda, automáticamente aparece que todos sus contactos les gusta. Les gusta. Entonces, por eso él pensó que Bosques, por ejemplo, le mandó un truco. Y no, lo de Bosques, lo que pasó es que seguramente lo pasaron de Bosques, que era una persona, a Bosques solo. Claro. Y queda así. Entonces, digo, para que no insulten, porque cuando Pink Moon es una persona ahora, y obviamente después lo van a sacar, y cuando Pink Moon sea Juan Alberto Pink Moon. Sí. No, claro, es Pink Moon Fanpage. Ahora somos Juan Alberto Pink Moon. No, pero podemos ponernos un nombre. Lo que pasa es que a las bandas no tienen. Bueno, entonces, ahí seguramente, si nos ponemos Pink Moon, todos van a decir como que hicimos el truquito. Y no fue el truquito, fue Facebook. Digo, claro, eso. Está bien. Eso es la sección. Estamos enseñándole a la gente. Enseñando Facebook. Voy a tener que hacer un curso de internet. Hay que hacer un curso de internet. El otro día encontré una foto que saqué en una parada de colectivo donde te enseñaron a usar Google. Claro, por ejemplo, ¿cómo se usa Google? Y bueno, es así. Ojo que hay cosas de Google que no sé. O sea, por ejemplo, yo no sé cuál es la dirección de Google. Entonces quiero googlear la dirección de Google y no puedo porque no sé cuál es la dirección de Google para poder googlear la dirección de Google. Bueno, fue un chiste que hacemos acá, de los pibes del curso. Hablando de chistes del pibe del curso, estoy viendo Silicon Valley. Y tiene, es de Mike Judd, que es el de Beavis and Butthead. ¿Qué más hizo Mike Judd? Los Reyes de la Colina. ¿Qué más hizo? Rápido. Office Space. Hizo la gran película esta que hablamos. Es gracioso, sí, Idiocracy. Idiocracy. Tiene algo de eso. Es todo, bueno, Silicon Valley, todo es nerd, pero no nerd de Big Bang Theory, sino que es como más de empresa. ¿No? De empresas justamente de chabones millonarios con guías espirituales. Que claro. Es muy gracioso, hay partes muy graciosas, muchos jefes graciosos, muy... después tiene cosas media yankees, tiene, viste que esas cosas que él le tira, pero bueno, es así, también es... Sí, de hecho los Reyes de la Colina a mí nunca me gustaron, muy yankee. Sí, bueno, pero eso creo que es muy yankee, profundo, o sea, quiso hacer eso. Pero acá hay jefes que es muy gracioso, y mucha reunión al pedo en lugares millonarios, así que si quieren ver... Daniel Close le había recomendado. Decía que se reía con los personajes y la verdad que es graciosa. Así que dejé de mandar un saludo a Jorge, que lo veo acá en el sobrevivió a Isis. Sí, que fue la persona más cercana que más cerca estuvo de la gente con mochila y cuchillo de ser degollado por Isis. Me gusta eso. Sí. Una vez mandó una foto y dijo, lo que se ve allá atrás es territorio de Isis. O sea, si vos pasás. O sea, si él hubiese dicho, bueno, ahora me mando, se mandaba y después lo veíamos en los videos degollando gente. Sí. O siendo degollado. Ah, claro, es claro. Ahí te dicen, hay dos. ¿Vos qué quieres ser? Claro. Hay una cabinita, están con la capucha y la mochilita. Si elegís que querés ser de ellos, te dan la mochila y el cuchillo. Sí. Y si no te ponen el coso naranja. ¿Y si no, qué querés? ¿Negro o naranja? Claro. Te dicen de entrada. Vos no sabés porque son medio mentirosos. Es medio mentiroso, sí. Sí, y bueno. Bueno, pero está bien. Después debes tener un buen sueldo, calculo, de bollar con gente. Te pagan en mujeres de pueblos que van agarrando. Bueno. Cosa que no sé si está tan buena. No, sí, la verdad que no. Bueno, Marcos, vamos a un bloque musical, unos mates. Bueno, dale. ¿Qué le damos a qué? ¿Le damos a esto? Sí. Hablando de Jorge. Jorge estuvo en ese recital. ¿Estuvo ahí? Claro. Que a eso no hemos más. Al final fuimos 50.000. No, que 50.000. Pero estuvo la primera gente vez que encerrados afuera también dice que estuvo. ¿En serio? Sí. Fue la primera vez que yo fui a obras. Encima en esa época íbamos mucho a obras sanitarias y eran medio jiteros todos llenaban. Sí. Y fue la primera vez que entramos a obras como emocionados y miramos, no había nadie, había 50 personas. La gente de las populares les dejaban entrar en la platea como diciendo, llenen abajo, pues no pasa nada. Y te regalaron un pochoclo. Y te regalaron, me regalaron un pochoclo. Compré uno y el tipo después estaba tan, el pochoclo estaba tan aburrido. Igual, que me regaló. La primera, la única persona que compró pochoclo en un recital. Pochoclo en un recital. Bueno, y porque era Manchester, pero era la época. Así que, mirá con qué vamos a pasar. ¿Ponemos este solo o los dos? No, poné los dos. Dale, listo. Este si querés. Ah, por la intro. Sí. Bueno, ahora se escuchará la intro, a ver, subí. Bueno. I love. bloque. Marcos, ¿qué te pasó? Y para el día del niño. Para el día del niño me pareció que estaba bien recordar aquel recital en obras que decíamos antes con IMF. Haciendo Children, uno de tema que se estaban yendo sin tocar y la gente, el puñado de personas que habíamos, empezamos a decir Children, porque diciendo, bueno, te vas a casa, no me importa, an unbelievable, yo quiero Children. Claro. Se miraban raro y lo tocaron. Sí. Fue muy, muy divertido. Y recién era Atari Teenage Riot haciendo Kids Iron Maiden, que para mi gusto es un buen cover, porque la versión de Jam 69 es muy... Es punk. ¿Viste que, pero viste, el punk ya hoy queda muy... Y bueno, es la culpa del punk, sino de quién... Le da de comer. Claro. Y entonces me pareció que esta versión más quilombera tenía más que ver con un espíritu de... la de Jam 69 en la época también tenía que ver, así que no empecés a comparar cosas. Bueno, yo y te si digo esto nada. Mejor que lo otro... No, igual Jam 69, a ver, ¿qué otro tema de Jam 69 conoces? No, a mí Jam 69, la verdad, de las bandas punk, es la que no me gusta demasiado. De hecho, tuve... El primer disco tiene... Pero obviamente cualquier cosa, no sé, los Damned, cualquier banda me gusta. Claro, más, por eso, más. Digo, tampoco nos... Sí, nos no, bueno, ¿no? Sí. ¿Sabes que me acordaba que el show de IMF, la entrada decía Happy Monday estachado? Sí. Porque se habían separado justo. Se iban a venir con Happy Monday y no vinieron por ahí, por eso iba poca gente. Por ahí Happy Monday hubiese llevado Es probable. Más gente. Es probable, pero bueno. Y vimos a Martes Menta de Telonero. Y le guiño el ojo a Fabián, sí. Y yo le dije el ojo a Mansa. Que Mansa, al ser tecladista, viste que IMF la estrella era el tecladista. Claro. Y Mansa era la estrella de Martes Menta. Sí, Ariel Minimal, claramente, no era. Así que bueno, Marquitos. Bueno, hablando de Ariel Minimal, igual, y veo que está Fernando acá en el chat. Déjame mandar un gran abrazo. ¿A quién? A los perdedores. ¿Sabes qué soñé? La noche anterior, o sea, la noche del viernes, soñé que Chicago nos ganaba 7-5. Sí. Pero me desperté con el séptimo gol de Chicago. Yo digo, no puedo creer. Metimos 5 goles. Soñaste eso, igual, Marcos, muy raro. Soñé que perdíamos 7-5 con Chicago, pero además era como que... sueño yo decía, metimos 5 goles y perdemos con otro muerto, decía yo en el sueño. Sí. Y el último gol de Chicago era buenísimo. Era tipo una cosa de Messi, era el ángulo, hacía... Bueno, después voy a... Y entonces cuando veo el partido, digo, yo sé que voy a perder. Vamos a perder porque ya lo soñé. Sí, estás como... Y bueno, dicho y hecho, a los 4 minutos metió el primer gol Chicago. Digo, ¿llegás a 7-5 esto? No. Y además soy un boludo porque pudiendo prever algo del futuro, lo que preveo es que gana Chicago una cara, es una mierda. Si tenés un sueño premonitorio, que sea algo importante. Sí, claro. Unas torres gemelas. Claro, soñás que estás esperando el 42 y vienen 3 seguidos, cosa que no pasó nunca en la vida. Sí. Bueno, y soñé eso y después ganó Chicago. Bueno, se lo dije a la gente de Chicago que conocía, que se puso muy contento y después tampoco lo podía creer. Claro. Es la primera victoria de Chicago en 20 fechas de campeonato. O sea, el sueño era... Tenía algo de algo raro. Bueno, prestar atención, entonces. Sí. Pero bueno, la cuestión es que se fue a pulso, que me parece que ya a esta altura era lo que necesitábamos. Sí, la verdad que sí. Hay un sangre, no sé si nueva, pero porque nunca vienen nueva. Pero otra, pero yo creo que el jugador cambiar. Ya andas por ahí, el tipo era insoportable en el entrenamiento, eso no se sabe. Entonces por ahí viene otro y dice, menos mal que se fue este pesado. Claro, sí. Hay cierta magia en los grupos que se pierde rápidamente. Sí. Así que, bueno, Marquitos, hablando de magia, teneme acá. Sí. Vamos a hablar de películas. Dale. Rápido. Voy a arrancar con una. Vamos a arrancar con una que... ¿Viste que a veces pasa que ves una película que se llama de una forma, pero cuando arranca en el título tiene otro nombre? Sí. O pasa obviamente con las italianas, con las que son... Pero esta no, esta es yankee. Y la película es Trick or Treat, que sería lo que dicen los truco niños. Truco o treta. Claro, es lo que dicen los niños en Halloween. Sí. Que de hecho hay una del 2000 y pico, que se llama Trick or Treat, 2000, acá está, 2007, que es muy buena. Ojo que son historias que se unen y está bastante buena. Yo la hablé en su momento, 2007. Bueno, no, esta es del 86, gran año. Y la película en realidad se llama Ragman, que es el nombre del chico. Ah. El chico, el personaje se llama Ragman. Y cuando empieza la película dice Ragman, así con una tipografía muy buena. Es la típica película 80s con mucho heavy metal. Que que es una película como de horror, pero que después empieza a ir a la mierda, a la mierda, a la mierda, y con toques de humor. O sea, viste, cuando como es raro, te descoloca porque de repente meten humor. Pero es una gran película que si la pasan, por ejemplo, en un festival... Es como La Hora del Vampiro, ponele. Claro. ¿La Hora del Vampiro? La Hora del Espanto. La Hora del Espanto. Ah, sí, claro. Bueno. Tiene esa cosa, que hay mucho... Pero acá es más heavy metal. Arranca con muchos vinilos, muchos pósters de heavy, que en un momento el pibe arranca todos los pósters, se vuelve loco. Sí, sí. La historia es así. Es el fan de un... Él es un fan que vive, que está ahí en el altillo, viste, el típico niño que odia a su familia. Y fan de una banda, de un tipo más que nada, de un heavy metal que iba a su colegio. Y él, típico, sufría bullying por todo, claro. Porque era como el viste, heavy metal lo odiaba en esa época. Y como que iba a venir a su pueblo a tocar y él estaba contento porque iba a ver a su ídolo y todo. Y se muere. Se incendia el hotel y se muere. Como lo de Happy Monday que contábamos recién. Claro, bueno, claro. Sí, entonces el tipo queda ahí frustrado, así. Bueno, va a hablar con uno en la radio y le dice: mira, acá tengo el disco. Esto, le dice, es un acetato que es solamente la única copia. Yo ya la pasé cinta, te lo doy. Entonces el pibe está recondido. Claro. La cosa le llega a la casa. Y esto es muy gracioso. Y esto es muy, muy original, aparte. Empieza a hacer Ouija, contacto con el disco al revés. Ah. Con el tipo. Entonces le habla y le contesta al revés. Entonces empieza a tener una relación y él dice: hacelo mierda, todo era un loco el cantante. Bueno, después se va a la mierda, o sea, empieza a hablar por los cassettes, todo muy 80, ¿no? Pone los cassettes y empieza a ver especies de asesinatos raros que él está metido, pero en realidad es el espíritu de este heavy metal. Ajá. Que está. Un dato muy gracioso es que aparece Ozzy, actúa Ozzy y hace de cura en la tele. Ozzy hablando, yendo que Jaime está una mierda, chiste, sí. Pero está muy bueno. De hecho, ¿cuántas veces ya apareció Ozzy sí, de cura? Pero lo más loco es verlo a Ozzy hablando fluido, como claro. Viste cuando ves un reportaje a Charlie que sí. Habla todo sí. Así, bueno, que hay casi de ¿no? Como viste que te claro, habla así, que no puedes creer que alguna vez habló sí. De corrido, ¿no? Y eso es lo más raro. La película está buena, ¿eh? Es una película que si la pasan en un festival, viste cuando pasan retrospectivas, que sí. Pasa una película vieja, como pasaba un Maniac Cop en Mafisi, así. Es una película que se festeja y está buena, está filmada bien, entonces como que tiene una cosa que está buena. Así que véanla si están aburridos. Trick or Treat, 1986. 5.7 de... Bastante. Para ser una película genérica de, para de vos... horror. Para mí yo le doy un 7. ¡Epa! 7, sí, me gustó, está bueno. De Charles Martin Smith. Bueno. Y después me vi en mi sección... Sí, en tu ciclo. En mi ciclo liquidando la filmografía de Ferrara. Me vi The Funeral, que es una película que me costó conseguir porque, viste, cuando tiene dos seeds en Torrent... Sí. Que viste, y entonces decís, y justo bajó rápido esos dos. Y a veces viste que no tiene que ver la cantidad, sino que bueno, bajó rápido, no lo podía creer. Y encima después conseguí el subtítulo. Le tuve que hacer una modificación, porque yo uso el coso de subtítulos y arreglo y subo subtítulos arreglados. Soy un amor. Sos un amor, sí. Es lo que la gente dice en el barrio. No, arreglo subtítulos y los subo para la versión, por si alguien baja esta versión que te la tenga. No, soy un. Bueno. La cosa es soy un amor. No, bueno, Marcos, ¿qué crees que diga? No, yo así como agradezco al que sube, como agradezco a Shifi, por todas las películas que sube, yo, bueno, también tengo que tengo mi grano de arena. Isabella Rossellini. Claro, eso te iba a decir. Es un cast muy... Sí. Y eso ya es como USA for Africa, pero del cine. Claro, es esa cosa que tiene Ferrara que no sé por qué, yo no entiendo... Mirá que soy fan todo, pero no entiendo por qué de repente se transformó en un director que los famosos querían trabajar con él, como Madonna, ¿viste? Claro. O sea, ¿por qué? No es raro eso. Como Woody Allen, pero se entiende por Woody Allen, porque fue después bueno, de... Bueno, pero aparte, Woody Allen tuvo hits. Ferrara tuvo siempre hit medio de perfil bajo, no es que tuvo hit. No, pero sí. Pero en Nueva York debe ser. No, bueno, por eso. Y es bueno. Que sí, es que ahí está. Vincent Gallo, el hipster. Bueno, eso. Y ahora vamos a analizar los personajes. ¿Por qué pasa? Dice Vincent Gallo. Sí, Vincent Gallo es imposible. Es una persona... Creen que canta. No, es una persona que no puede estar acá. De una película de Ferrara le queda gigante. Es un tipo que no tiene que estar ahí. No puede. Encima la película es como ambientada en los 50. Es como un capítulo de Los Sopranos del 50. Y no, menos todavía. Me dicen Entonces, Galo. pero igual, esperá, peor que me dicen Galo. Búfalo 66, qué gran película. Uf, esa mierda, me la tengo, la tengo bajada porque una vez estuve a punto de verla, pero digo, no, yo no le voy a dar de comer a este tipo. Bueno, todo un tono muy Bueno, Vincent Galo, me gusta. pero esperá, porque no es el peor, Vincent Galo. O sea, Vincent Gallo dice, bueno, ya está Vincent Gallo, ya lo ponemos en el podio. No, no, no. ¿Sabes quién está? ¿Sabes quién actúa muy mal en esta película? Que decís. Y ahí es cuando uno dice, pará, al actor le puede salir mal. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué? O sea, vos sos buen actor, ¿no? Podés hacer, hiciste un mecánico y te salió muy bien, hiciste un profesor de piano y te salió muy bien, pero por ahí hiciste un enfermero y te salió para el culo y Sí, hay que sí. también, no te puede salir todo. Benicio del Toro está malísimo, hace de mafioso italiano muy malo, pero es increíblemente malo. Viene con los ojos medios Sí, siempre, muy como confumado, sí, sí. no, pero así como queriendo hacer ese italiano y muy malo, Marco, pero y aparte y está el genio Claro. y está Christopher Walken pero es un muy grosso, es muy capo y está bien que bueno es medio lo que hace siempre, Sí. pero es como un señor mafioso, sacado, pero a la vez tranquilo, creíble, todo. Benicio del Toro malísimo. O sea, Vincent Gallo al lado era Claro. muy malo. Benicio del Toro, a mí no me gusta casi nunca como actúa, pero creo que es porque me hace acordar al Chavo Fuchs. Tiene algo del Chavo Fuchs. Esos Que ojos tampoco chinos. me gusta como actúa. Claro, sí, no, sí, actúa muy mal. Pero entiendo que en otras películas está más natural. Acá, Sí. italiano. No, es No. que en No, italiano no, y ya. que venga y que se haga el malo, pero todo con ese tono, con esa ceja. No, no, muy malo, ¿eh? Sí. Muy malo. De hecho, en serio, Vincent Gallo está mejor que él. Así que bueno. Pero bueno, olvídense porque la gente no la va a querer ver. La película con estos es un capítulo de Sopranos en el sentido de que es la mafia. Es todo pasa como en una noche, que es el funeral de uno de Vincent Gallo, justamente. Eso está Ajá. bueno. Y que todo pasa en esa noche, la típica, Sí, venganza, todo planeándose ahí, diciendo esto son. Y te muestran imágenes del pasado de qué pasó porque está claro. muerto. Pero tiene lo que digo de Sopranos porque hay mucha relación humana. Viste que eso es como la gracia de los Sopranos, es que te mostraba el costado de la mafia Claro. más cotidiano. Sí. Y está muy bien hecho lo de la relación humana de la mafia, ¿no? De la esposa y de que este Sí, es un depresivo. Viste que los claro. Thanos siempre eso en los Sopranos, el Sí. tipo va al psiquiatra y no a la psicóloga y no lo quiere decir, Sí, digamos. sí, sí, Bueno, tiene sí. una cosa así, no tan HBO, sino más cosas, y del No 50. muestran culos. Sí, eso está bueno, porque al ser Ferrara, uno dice, y las partes de sexo que hay son cuidados. Muy Pero bien. bien, no sé qué le pasaba a Ferrara, sé que él también, si no es Nueva York 80, es como que no. Entonces las partes de sexo enfocaban las caras. No Muy enfocaba bien. los culos ni nada. Me Muy parece bien. Muy que es bien. muy raro, Creció. muy loco. Porque Ferrara, Creció, creció sí. Ferrara. Sí, porque aparte esta es del Sí, 96. esta es una. Y entonces es como que sí, es muy raro. Es muy gracioso porque, viste, Ferrara nunca tiene guita. Es así como que los famosos actúan porque deben ser medio de onda, sí, porque siempre él decía que era tipo Win en una época, tal vez Win sacaba un disco en cada compañía, bueno, Claro. Ferrara como que saca. Y hay unos, cuando van autos, enfocan desde abajo para que no se vea la ciudad, que la ciudad es en los Claro. 90, o sea, entonces hay como muchos truquitos para no mostrar, abrir mucho los planos y que Sí. se vea que es ahora, pues no tiene Sí. la guita de hacer un plano de toda una Claro. ciudad del Está 50, bien. pero está muy buena la película, así que de Funeral es de Sí. las que me gusta de Bien. Abel. No es, ya te digo, no está, no hay callejones, ni homeless, ni merca, pero tiene el espíritu de Abel. Excelente. Así que bueno, 6.6 tiene, sí, yo le pongo un 7 también, un 7 de 50. Epa, Sí. está bueno hoy, Oh, esto ¿eh? es muy bueno, Marcos. Bien. Bueno, y ahora vos, Marcos, que Marcos llegó Chicos. llegó caja negra, chicos, todos con el culo en la pared. Llegó Caja Negra. Llegó caja En negra. este espacio que auspicia Caja Negra, Sí. Black Box. Mirá qué afiche horrible, ¿eh? La Black película. Box. Ah, este es muy lindo, este afiche. Estuve viendo una película que tiene 7.2, mucho más que las tuyas. Sí, no, en mi escala tiene 7.5 sí. No importa, yo me he ido Sí, más por la vale, escala sí. oficial de puntaje de Ah, IMDb. Anita G. Vi Abschied von Gestern, entre paréntesis, Anita G, que se dice Sí. en alemán. Ah, qué. En inglés es Yesterday Girl, y es una película del 66 Hace lindo año. de Alexander Kluge, que nos reímos nosotros porque somos así, porque sí. Alexander Kluge hoy en día está asociado a Caja Negra, ¿no? Claro. Como Herzog está asociado a Entropía. Claro, es verdad. ¿Viste? Cada sí. una de las... un día vamos a ver, si querés, no sé si para acá, o hacemos un mashup con... con Garamond. Sí. Hablando de todas las tensiones y cosas que hay entre las editoriales. Y se les escapó Herzog a Caja Negra, que claro. pueden chapear ahí por sí. 5 años y la sí, verdad sí, que... sí, sí, sí, sí. Para mí están buscando... bajo tierra, algo que escribió Herzog en sí, la agenda, y bueno, ¿viste? Los teléfonos de alguien. Sí, bueno. sí. Los teléfonos de Herzog. Los teléfonos de Herzog. Sí. Bueno, Alexander Kluge, un director clásico sí. alemán, que yo no me lo imaginaba que era así. Yo lo vengo viendo hace mucho. Y es que eso es lo malo, por eso yo cuando sale a directores hay que hablar de la película, como bajarlo a tierra un poco, porque sí. si no queda el nombre de un director claro. y uno piensa, no se quiere ni meter por ahí a sí, veces, sí, y sí. al pedo. Claro, al pedo, porque la verdad es que me encantó. Claro. Me encantó. Es muy Nouvelle Vague, es más tirando para Godard, para Godard. ¿Blanco y negro? Es blanco y negro. Y tiene lo mejor, que la historia es muy simple y está toda como cortada. O sea, vos decís, no entiendo una goma, pero no importa, pero me gusta. Sí. Una versión nueva del tema de los Rolling Stones, ¿no? Sí. que es una mina que vivía en la Alemania del Este y se pasa a la Alemania del Oeste. Y va, en un momento está como en un juicio reclamando una guita, que mi viejo tenía una empresa y los nazis se la sacaron, le dice, bueno, pero igual, no tenés nada. Esas cosas, esas historias como de posta sí. hacen que, sí. Pero no tenés nada, ¿viste? No sé claro. qué. Y él empieza a andar con, siempre elige muy mal sus parejas, ¿viste? Un casado que le promete de todo y no le da nada. Sí. Y bueno, y anda muy, muy siempre al borde, siempre muy outsider de las cosas. Medio como que la meten en una especie de internado que zafa sí. y todo. La historia en sí es así, es como, viste, va de a rato. Pero lo que tiene buenísimo la película es todo el tratamiento del sonido. Te meten músicas y sonidos de una forma que es que lo estás viendo y decís, lo que está haciendo el chabón acá atrás está buenísimo. Sí. Y es para que te des cuenta, al menos para que yo me dé cuenta que no estoy, viste, no soy el tipo que se pone a ver una película y empieza a decir, a ver, la iluminación, la fotografía, esto. Sí. O sea, yo me meto y veo la película. Sí, obvio. Y en un momento digo, qué bueno que eso hizo recién claro. con el sonido. Es como que... Se destaca. Sí. sí, está muy buena. Y después la fotografía es una fotografía blanco y negro, linda, y es muy... Tiene ritmo. Que es lo que tienen, a mi gusto, todo este cine, que es como un cine que... Cuando le enganchás la como, es tan cortado, tan puesto en capítulos, que está buenísima. Pero sobre todo, yo digo, véanla. El audio. ¿Y la música? ¿Sabes quién la hizo o no? Por eso. No, la música por ahí es música clásica. Ah, está bien. Pero es el tratamiento. Hay un tratamiento de la música que está muy, muy bueno. El montaje sonoro, si querés, viste. Ah, muy bien, Marcos. Pero bueno, era... No sé cómo la encuentran. Como Yesterday Girl, me imagino que la fácil. En IMDb está como Yesterday Girl. Abschied von... ¿Vos cómo la bajaste? Yo me la bajé de un blog que ya no existe más. ¿Es que Criterion? No. No, del blog de... También se le escapó. Criterion también se le debe escapar. Ah, no sé. Sí, no. Al menos la versión que... Bueno. No, pero este tipo es muy groso en Alemania, o sea que... ¿Y qué tiene que ver? Bueno, no, pero debe ser más... No, pero viste que en Europa a los tipos estos los deben cuidar un poco más. Pero cuidan, yo creo... No, que a lo mejor capaz que, no sé, digo yo... No, que no, igual tampoco es que... Criterion editó cosas que ya están editadas, reeditadas, eso sí. muy, también es raro. Bueno, no sé, no sé. No es Criterion, está bien, no es Criterion, no es Criterion. ¿Cuál es el problema? No, para nada. Pero es de Caja Negra. Es de Caja Negra. Es de Caja Negra. Después, si quieres, la contratapa la escribió Caja Negra, pero eso te lo cuento otro día. Bueno, sí, otro día, dale. Marquitos, vamos a salir un poco del rock. Sí. Esto es música para niños, justamente, vos querés. Sí, es verdad, eso. Sí, ahí está. Bueno, con un grosso, dos grosos. To get feels on the bitch. Now I throw shields on the dick to stop me from that HIV shit. And niggas know they soft like a Twinkie fillin', playing the villain. Prepare for this rap killin'. Biggie Smalls is the illest. Your style is played out like Arnold. And what you talking about, Willis? The thrill is gone. The black Frank White is here to excite. Throw dick to dice. Bitches are like I'm brainless. Guns are like I'm stainless steel. I want the fucking fortune like the wheel. I squeeze gas till my clips is empty. Don't tempt me. You don't want the fuck. Here I am, I'll be damned if it ain't some shit. Time to spread the butter lyrics over harmony grit. It's the mood killer death trap. Yes, I'm a jet black ninja. Come in where you rest at, surrender. Step inside the ring, use the number one contender. Looking cold booty like your pussy in December. Nigga, stop bitching, button up your lippin'. From method, all you getting is the can of ass whipping. Hey, I be kicking you, son, you doing all the yapping. Acting as if it can't happen. Your frontin' got me mad enough to cut something. You one from Shallon, Allen, and ain't afraid to bust something. So what you want, nigga? You want, nigga? I got a six shooter and a horse named Trigger. It's real, 94, rugged raw. Kicking on your goddamn doors. Fuck like the world, don't ask me for shit. Yeah. Everything you get, you got to work hard for it. Honey, shake your hips. You don't stop. Niggas pack the clip. Keep on, bitch. Verse 2. Coming with that OE bro, met the cab, putting niggas back in ICU. I'm lifted, true. You can bring your whack ass crew. I got connections. I get that ass stuck like glue. Huh, no question. I be coming down and shit. Yo, I get rugged as a motherfucking carpet get. And niggas love it. Not in the physical form, but in the mental. I spark and they cells get warm. I'm not a gentle man, I'm a method man. Baby, accept it. Utmost respected. Assume the position. Stop looking, listen. I spit on your grave, then I grab my Charles Dickens. Welcome bitch to my center. Honey's feeling deep in their placenta. Cold as the pole in the winter. Far from the inventor, but I got this rap shit sold. And when my Mac unloads, I'm guaranteed another video. Ready to die while I act that way. Pop Duke left Mom Duke, the faggot took the back way. So instead of making hoes suck my dick up, I used to do stick up, cause hoes is irritating like the hiccups. Excuse me, flows just grow through me. Like trees to branches, cliffs to avalanches. It's the praying mantis, deep like the mind of Farrakhan. A motherfucking rap phenomenon, plus I got more glocks and text than you. I make it hot, niggas won't even stand next to you. Nigga touch me, you better bust me 3 times in the head, or motherfuckers dead. You thought so, yeah. Fuck the world, don't ask me for shit. And everything you get, you got to work hard for it. Honey, shake your hips, you don't stop. And niggas pack the clip, keep on. Everything you get, you got to work hard for it. Honey, shake the hip, you don't stop. And niggas pack the clip, keep on. Se perdió la luna y en el mar. remoja abajo y me vuelvo a enamorar. Me encuentro solo y triste sin saber qué va a pasar. Esta pena a mí me mata y no la puedo remediar. Me encuentro solo y triste sin saber qué va a pasar. Esta pena a mí me mata y no la puedo remediar. Final, sí, el final de orquesta. A ver, recién era Pacho Galán haciendo Amor Ingrato. Hermoso. Las cumbias de orquesta sí me vuelven loco. Con trabajo, me gusta que esté todo como misterioso. ¿Sabes que a mí no me gustan? Discúlpame. Esas no, a mí me encantan. Porque me... son muy estridentes los vientos. Muy estridentes. Era la forma de grabar, me acuerdan. Cinco trompetas para un micrófono. Son muy estridentes los vientos. Ay, perdón. No me gusta esa cumbia, bueno, con a mí viento. Me encanta, a mí me vuelve loco. Cumbia o cualquier cosa, ¿eh? Me encantan, aparte, porque es como medio, me imagino, un volcán y bailando, llevando a la Virgen al volcán. Como que lo veo como un ritual medio oscuro también. El bueno, volcán se va. Sí, Pedro Laza, Pedro Laza también es otro... genial. El bueno, chachá, el mambo, todo eso con muerto, mucho... Con muerto, mucho... sos un muerto. Papá, ¿quién le tocas bocina? Estamos disfrutando. Andá a escuchar Bonnie Springfield, dejate de joder las pelotas. Y antes era Notorious. Notorious Big haciendo. ¿El qué? ¿Lo qué? Con Method Man. Se nota. ¿Qué? Es increíble Method Man. Que los mejores temas los hizo para otros proyectos, ¿no? O sea, Mutant Clan también, pero digo, sus discos solistas no están a la altura de los temas que él hace con otros. Es porque increíble. Es alguien que se banca la exposición. Mientras tenga otro, que está todo ahí, es un buen segundo, es como Javier Portales. Javier Portales de hip hop. Y recuerden, para los que vieron The Wire, que Method Man era de Cheese, que era un personaje totalmente boludo, era justamente el sobrino, ¿te acuerdas? Del sí. Encarrelaba, que después lo matan. Que duró bastante igual, por ser The Wire, que en The Wire duraban todos medio capítulo. Así que bueno, eso era este bloque. ¿Qué era el que organizaba la junta esa, no? Ahí lo matan. Sí, quiso ser el vivo, como siempre, se quiso juntó cosas, todo, ¿te acordás? Y lo terminan matando. Y era el sobrino, el gordo, que arreglaba, que tenía, ¿te acordás? En el fondo como que arreglaba estéreo, no sé qué mierda, y no lo mataban porque era el sobrino de ese. Así que bueno. Marquitos, bueno, acá dice, leamos un poco el chat, ¿no? Sí. Muy buen chiste de Cacho, como casi siempre mete a uno bueno. Sí. La Nouvelle Vague. Sí. Lara dice, el gordo cantando en el funeral me encanta. Es verdad, sí. Bien, un tinte. De la película de Ferrara, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y es re huracán que el único partido que hay en Chicago sea contra nosotros, dice Fernando, y tal cual. Sí, la verdad que sí. Los Avanpress se conocieron en ese show de IMF, dice Pablo. Mirá vos. Que está escribiendo la biografía no autorizada de... Mira que es viejo, yo de, no sabía que de Avanpress. Éramos muy jóvenes, Marcos. Bueno, y no sé qué más. Ganas de hacer jugar al Winin es como le dicen los... Marcos, ¿podés repetir el nombre de la peli? El de recién. No, no puedo repetirlo, pero busca. Es la de Anita G. Sí. Yesterday Girl, en inglés, y es de Alexander Kluge. Y bueno, eso. Y después, Marty, ¿viste? Del 66. ¿Viste una peli de terror que salió hace poco, se llama It Follow? No solo que la vi, no solo que la comenté en Pink Moon, porque estuvo en Mar del Plata. ¿Viste la gente que se hace la viva y dice, Mar del Plata? ¡Qué festival! Voy al Bafisi y no va a Mar del Plata. En Mar del Plata. Hubo un par de películas que después se habló mucho y las pasaban ahí en gigante antes que todos. Así que sí, la vi ahí, que no me parece para tanto. Dentro del lo pasa que dentro del terror actual, que es medio malo, entonces sí, se destaca. Claro. Pero no me pareció tampoco tan buena. Sí. Acá Jones dice que Benicio del Toro haciéndose italiano es como Cecilia Roth cuando se hace la española. Puede ser, que vos la mencionaste acá en ese clásico que viste. Por Dios, Arrebato, una de las peores películas que vi en mi vida. Bien. Martín, yo tengo acá unos de estos links que a vos nunca te gustan. ¿Tenés gráficos de barra? Tengo gráficos de barra. Bueno, no hay nada de The Guardian. Ah, sí, acá hay algo de The Guardian. Sí, sí, sí, sí. Es increíble. Falta bueno, Mambo y que te insulte de Guardian. Sí, un poco. Sí, sí, sí. No, mira, yo. Mambo, mejor que se calle. Es que el día del niño está. Me mandó ese link picante. Claro. No, bueno, esto igual. No, no. Ah, que, claro, no abriste lo que tenemos que hablar. No importa. Yo te, lo, yo te lo cuento. No, hay un PDF que ese sí tenía. Ah, pero tengo que ver un PDF, Marcos. Sí, esto es. Eso es de verdad. PDF, por Dios. A partir de una nota que se dio en el Guardian sobre. La música que se escucha en las cirugías. O sea, hay unos papers. Música. Claro, hay unos papers que. ¿Unos qué? Unos papers, investigaciones. Ya sé, pero te digo, estudios. Estoy justamente queriendo dejar en Orsay con decir. Perdón, papers, unos papers, es que, unas investigaciones. Que acaba de pasar a Notorious B.I.G. me dice. Pero me, yo no te dije, pero yo no digo. ¿Me va a correr? ¿Cómo sabes? ¿Me, me estás Big, corriendo? Big Small. Bueno. Y bueno, donde hablaban sobre la música que se escuchaba en las cirugías. Sí. O sea, los cirujanos no sabían eso, ¿eh? Duran mucho tiempo y parece que ser que escuchan música. De hecho, por lo que estuve leyendo. Pero no se distraen con la música. Bueno, ahí está el tema. Ahí está el tema. Pues este temazo. Claro. Y deja la arteria. Porque el punto es que a partir de eso hacen un estudio en donde. Que arranca así, diciendo la música es comúnmente escuchada en la sala de operaciones. Algunos cirujanos creen que la música reduce el estrés del tiempo de operación, bueno, porque estás más relajado, mientras que otros piensan que la música es una distracción y que debería ser evitada. Entonces, bueno, los resultados de este, hacen un estudio, después no importa cómo lo hacen, dicen que disminuye el tiempo de postoperatorio, sí. O sea, en un 8% en la gente que se hace cirugías plásticas. Si vos si escuchó música, entró con música, el coso, todo, pero se está haciendo la cirugía plástica. Claro. Que es otra, digamos, cosa, es otra cosa, ¿no? Y disminuye en un 10% el postoperatorio de una de los pacientes más viejos, dicen en este estudio. Pero el otro estudio que era que me interesaba, pues este como que defiende. Entonces dice, bueno. ¿Querés que abra? El si CD. Vos haces. No importa, no de acuerdo. Hacés eso. Pero el otro empezó. Monitoreó, pues fue, monitoreó las un par de operaciones. Entonces, se fijaron en todo, se hizo en Inglaterra. Por empezar de que, bueno, había como grupos que operaban con música clásica, todo, pero otros que ponían hip hop, grime y vamos con todo. Sí. Y decía que hubo momentos donde el volumen era altísimo, pero que era como más de. Como que estaban medio sacados. Por el Está mundo. Bien, Mar. Y entonces. Por ahí no se escuchaban lo que se decían, tipo, pasame el bisturí, ¿qué? Pasame el bisturí, todo así. Y entonces, en ese paper, que era el nuevo, que editaron ahora, advertían que, no, loco, no se puede escuchar música mientras estás operando, porque pones en riesgo. Que hincha pelota. Bueno. ¿Se murió alguien o ¿eh? No, no, no, no, pero decían que ponían en riesgo la salud del tipo, y todos estos números que hasta ahora venían siendo así, en este otro le dicen. Que no, pero con más cosas. Pero el punto es que el Guardian, que es un gran diario, lo que toda esta noticia, después de toda esta noticia, dice, bueno, a ver, decinos vos qué música que decidías escuchar cuando se te van a operar, no sé qué, los lectores ponían eso. Pero yo lo que pensaba, y por eso lo traje, es esto que vos decías. Cuando vos escuchas música, si a vos te gusta, si a vos no te gusta la música, que esté música, que esté de fondo la tele, es lo mismo. Pero si a vos te gusta la música, es inevitable que en algún momento vos hagas algo. Claro. Y no tan consciente. Sí. Ponele, si estás, esto que vos decís, estás. Ponés Halo Galo de Noi, que son 8 minutos de la batería dándole por adelante y vos. Sí. Y en algún momento empezás a seguir el ritmo. Sí, claro. Y capaz que estás ahí por agarrar la arteria. Vos decís, tenés el cerebro abierto, estás operando el polígono de Willis, que es como en todas las arterias que están en el fondo del cerebro. Y en eso empezó. O empieza un tema y decís, oh, qué temón, te das vuelta. Porque cuando decís, qué temón, tenés que darte vuelta para decírselo a alguien. Dice, este es un temazo. Tienes que decirle a alguien, sí. Y la cagaste. O te ponen Leo Mattioli. Bueno, ¿cómo haces para operar con Leo Mattioli? Y no. Tarara, tarara, deben poner, para mí deben poner igual No, decían, la música. No, había unos que eran clásicos. Había unos que eran re indie. Te ponían Tame Impala. Todo así. Y que se quejaban de. Pero hay que estar, ¿no? 8 horas operando en cosas. Si no tenés música, te volvés loco. ¿Tabes? Una vez habían sacado en TN o en otras cosas un video que se había filtrado de tipos que se hacían chistes o que comentaban el partido y no sé qué. Bueno, más. Pero ¿qué vas a hacer? Sí, eso está bien. Eso Está, además, es verdad que hay que relajar un poco y todo, pero la música me parecía como que era como mucho. Ahí está el ortigo de Marcos, ¿no? No. Llegó el ortigo al hospital, no se puede. Y yo contaba una intimidad. Yo, epa, en el consultorio, en la sala de espera, hay música cuando hay un paciente esperando, porque sí, para que entonces está bueno que escuchen al otro paciente. Claro. Y a veces esa música se filtra en el consultorio, sí, y a veces que tengo un disco de Mariano Rodríguez, justamente, como música, sí, de consultorio. Y a veces que alguien está diciendo algo y se mete la música de Mariano y es como, claro, como que torna dramatismo, claro, en lo que se está diciendo. Ah, pero vos tenés adentro, o sea, escucha adentro la música. A veces que sí. Sí, ¿cómo a veces? Y según cómo hable el paciente. ¿Qué sos, Cluje, ahora que...? Pues, claro. Y entonces pasa eso, que, o sea, es un distractor. No, sí, me imagino. Imagínate si para vos igual, si estoy para... operando. Mm. O estás operando y de golpe, no sé, el paciente empieza a ir mal, sí, empieza, viste, a tener una bradicardia cada vez más lento, sí, y la música es una música así más dramática y todo. Como Speed, claro. Y el... Bueno, pero Marcos, también no vas a poner eso. Yo creo que está bien, estoy a favor de la música. Y vos porque querés ya ser DJ y salir de operación. No, obviamente. Sería es lo que querés, que te paguen. Hay un disco de Dr. Dre, de Electro, que se llama Surgery, y está Dr. Dre dibujado en un quirófano. Y dice Mixer, y le sale el Mixer. Pará, y ahora me acordé. ¿Te acuerdas de ese que había hecho un disco con todos samplers de cosas que... Matmos. De... Matmos, con, sí, todos samplers de quirófano. Sí. Ahí tenés. Ahí me acordé de eso. Pero eso ya es dar la vueltita. Y no, aparte, porque imagínate. La música se hace a partir de lo que, claro, se dice. Claro, y ponés el disco de Matmos con todos los ruidos y vos dices, uy, se me cayó la pinza, claro, y me das el tema. Porque, claro, lo dices, bueno, sí, no, ya es un quilombo. Pero si hay muchas horas, necesitas algo. Por ahí hay partes de la operación que es... No creo que sea todo el tiempo la operación, todo el tiempo tan delicado. Tiene que haber partes que son media, no, sea, bueno, genéricas. También en general hay más de un cirujano. También. Entonces, tipo, bueno, salí vos, se hacen así con la mano. Salí como los, claro, medio rapero. Ahora te va a agarrar el cirujano. Claro, claro. Ahora va a venir el rey del bisturí que viene acá y te los dice... Los putas, claro, cuando dice... Y ahí entra el otro. Claro. Y el otro se va a lavar la sangre. Y el otro es más nervioso y hace todo más rápido. Y todo. Sí. Bueno, Marquitos... Entonces... Sí, traje canciones para hablar de esto. Sí. Y traje dos canciones clásicas de... Ah, pero qué temático que sos, Marcos. ¿Viste? No, ¿cuál es que tiene que ver esta con la operación? Primero vamos a escuchar una canción que pertenece a un disco que se llama Los Desastres de la Cirugía Plástica. Es verdad. Después viene para mí uno de los mejores temas de BU. De BU. Bueno, dale. Stings my eyes, I still find time to exercise in a uniform with two white stripes. Unlock my section of the sand, it's fenced off to the water's edge. I clamp a gas mask on my head on my beach at night. Tankers hit the rocks, abandoned to spill out its guts. The sand is laced with sticky glass. A shimmering moonlight sheen upon the waves, and water clogged with oil. White gas and steam up from the soil. All my beach and night, bathing around the we Life and baggage sees the broken system so much faster. the moment of great, great decision. The doctor is making his first incision. One goes here, one goes there. If the tube's leaking, says someone who's sloppy. Patient, it seems, is not so well sleeping. Screams echo on the wall. Don't panic, someone give him pentothal and scream. Doctor removes his blade, cagingly so from the brain. By my count of ten, my head won't move. Bueno, era primero los Kennedy, como le decimos en el barrio. Sí. Haciendo un tema que nosotros, gracias, como no somos bilingües, uh-huh, nosotros pudimos cantar en forma de coro gracias a Siniestro Total. Exactamente, La Luna sobre Marín. Claro, y recién era La Velvet, ¿no? Como le decimos también en el barrio. En el barrio donde yo vivo. ¿Qué barrio canchero? Le cambiamos el coso. Sí. Pero era Diego Torres, es el Diego. El Diego. Sí. Y a Maradona, no, es Maradona. El Torres. Sí. Bueno, haciendo la operación de Lady Godiva, que para mí es uno de los mejores temas de Velvet Underground. Sí. Yo sé que ahora el ganador está re quemado, que está hasta. ¿Qué tiene que ver? Que hasta de caro, capaz que te aparece con la remera de. Si los discos son buenos, son buenos y punto. Sí. Y sobre todo. No me quiero hacer el loco, pero para mí el segundo disco. No, eso es hacerse el loco. Toca partes oscuras. Ah, bueno, sí, obvio. Que están buenísimas. Sí. Bueno, Cat Show hace otro chiste bueno en la tarde diciendo Sodoma y Modorra. Está bien. Me acuerdo, ¿sabes qué? Imágenes de adolescentes, Marcos, yendo a Zárate, sí, compartíamos el auricular. Mirá, sí, que es muy, muy Toffee 80, sí, compartir el auricular. Sí. Y que este, me acuerdo, que una vez había un cassette y estaba este tema, y que de un lado, claro, había que adelantarlo, porque de un lado era... Sí, o te toca John Kay, no te toca nada. Claro, y del otro lado estaba... entonces nos reíamos por eso. Y sí, era la época que nos sorprendíamos cuando algo estaba de un lado y del otro. Claro, como por ejemplo, en The Gift, otro tema, sí, de este mismo disco, de un canal está la historia, que es como un cuento, claro, y del otro está la música. Sí. Bueno, el primero de los Ramones, de un lado está el bajo y el otro lado está la guitarra. Ah. O sea, batería y bajo, el otro, sí, batería y guitarra. Así que si vos pones un solo lado, escuchás a Didi y los coros de Didi que eran malísimos. Sí. Así. Bien. ¿Sabes qué? Vos te reís. Sí, yo me reí. Dale, reíste. Pero el vinilo de Didi King sale un huevo. Es increíble eso, lo que llega al coleccionismo y la locura. Es muy bueno, vale, Didi King. A mí me no, a mí ojo. Que el tipo se haya ido a los Ramones a hacer un disco de rap, eso en la época era tener aguante. Me parece, siempre me cayó muy bien. ¿Qué poco tenías aguante? Bueno, pero el tipo dijo, ¿sabes qué me pudrí? De pan rock y todas esas cosas, siempre lo vimos tema. Era medio así. Y se, sí, fue y hizo Didi King. Bueno, se ¿cuál era el tema de Didi King? No more whiskey, no more gin. Era muy malo, obviamente, ¿no? Pero bueno. Bueno, era como. Porque tenía unos riffs de guitarra, como el primero de los Beastie Boys, pero el primero de los Beastie Boys tiene buenos samples en algunos temas. O sea, tiene temas. No, Sleep to Brooklyn a mí me aburre un poco. Sí. Ves todos los que son guitarreros, sí, pero después tiene el que se amplía War, el ta ta ta ta ta ta ta, sí, ta, ta. Ese tema me gustaba mucho. Monkey, Brass Monkey me gustaba. Brass Monkey lo odié siempre. Tu, tu, tu, tu, tu. Siempre es para bailar. ¿Por qué no bailás? Si no bailás, no vas a tener nunca el groove del Brass Monkey. Tu, tu, tu, tu, tu. Bueno, Marquitos, estamos. Un día tenemos una cámara acá, sí. La gente ve cómo bailo. Lo que estás haciendo, sí, bailando, bueno, sentado. Esta noche paso música en Salón Porredón, Marcos. No, ¿en serio? Sí. ¿Es que me arriba de vuelta? Como Didi, pero va a ser tropical. ¿Y cómo tropical el Salón Porredón? No, no, no, no, porque el Salón Porredón. Esta fiesta la hacen, la Guateque, la hacen en el Salón Porredón. Es de Zona Sur, es una fiesta muy grande en Zona Sur. Y cuando viene a Capital, no lleva tanta gente como en Zona Sur. Entonces la hacen en Salón Porredón, que se llena, pero tropical, y está buenísimo. Cero, nada, pero nada, bueno, nada de rock. Sí, ya estuve. ¿Y que tapan los pósters? No, hay ya casi pósters, no son por lo. Yo los días que fui había pósters. También me fui hace 2 años. Marco, ¿no? No, más de 2 años solo fuiste. Fui a ver una vez a los Faunos, ¿no? A los Faunos o alguien así. Sí, Así que, sí. Porque mañana es feriado, claro, Marcos. Claro. ¿Y San vos ya pasaste San música otro día? El viernes. En Sheldon, ¿no? Sheldon. Sí, no me gustó. El viernes no la pasé muy bien. Sí, qué? No sé. No estaba... Muchas obras, Marcos. Y habían puesto como una tabla grande. Y era porque yo estaba el viernes y el jueves, los jueves está Rotman pasando vinilos. Ah. Entonces está el coso para venir. Le pregunto al pibe que trabaja ahí. Sí. Le digo, ¿y qué pasa, Rotman? Mucho 80, me dice. Y claro, debe pasar todo ese así Swix y sí. Debe pasar Bowie, ¿viste? Claro. Que, todo. Y digo, bueno, que lo deben respetar porque dice, no, es el de los Cadillac. Si no, la gente le tiene un vaso en la cabeza. Es el de Mimi Maura, dice la gente. Es el de Mimi Maura, está bien. Pero igual no me imagino a Rodman concentrado. Creo, calculo que debe pasar muchas menos horas. No creo que pase tantas horas. Pero no me imagino a Rodman concentrado. Me imagino que a Rodman más le hablas y se te va a hablar y se le pasa el tema y de haber un bache. Me lo imagino así. Sí, ¿no? Sí. Puede ser. También puede ser. Son muchos años ya de tener. Pero yo no sé si. Como para pasar música tenés que estar medio. Que es medio lo malo también, ¿no? Que salvo cuando son. Cuando es más bailable es más fácil porque son más largos los temas, puedes hablar. Pero cuando es tema, canción. No puedes armarte un playlist, que es lo que hace Diamante y pero, hace todo. Pero Marcos, con el vinilo no puedes armar un playlist. No, con el vinilo no. Pero vos, si querés, vas con un sí. playlist. Aparte, el vinilo, lo peor, que como es todo negro, no se ve por ahí cuando estás por terminar el tema. Y vos estás hablando y vos ves girar eso. Ahora, la otra cosa que puedes hacer con vinilo, te digo. Sí. Marcos, parece de repente estar. Te llevas la computadora, sí. Pones un playlist. Y al el vinilo. Y al vinilo. Claro. Que gire. La gente ve que gira. Levanta la vista y ve que está girando algo. Y sacas uno, le pones otro y miras así, pones así. Como hace Deep, lo hacen mucho. No con vinilos, pero hacen eso. O sea, ya tienen mini sets hechos. Shadow capaz que te hace todo lo que te dicen. Ah, pero Shadow. Sí, porque Shadow vive para eso. Es un tipo que vive de eso, está todo el día haciendo eso. Pero el otro Diplo, que está todo el día sacándose fotos. Sí, claro. No tiene tiempo para hacer práctica. Entonces, no, disculpame. O me saco claro. fotos o paso música. Yo cuando lo estuve con el Nero Moreno, que estuvimos mirándolo a Diplo de costado, sí. Pasó eso. Él tenía un tema y vos veías que el tema estaba terminando y se estaba mezclando con otro. Sí. Y la compactera del lado. Encima las compacteras son rebuchonas, porque cuando está el play, es verde gigante que se prende el play. Sí. Y el tipo. Estaba con la mano ahí y el verde no estaba, se mezclaba el tema y seguía a un lado y a los 15 minutos, como que tenía sets de 15, como de 5 temas o 3 temas. Y ahí recién, y era muy gracioso, porque cuando tenía que mezclar posta, que era después de los 15 minutos tenía que mezclar al B de verdad, ahí se ponían los auriculares y estaba re duro, así tipo, así como mucho más duro que en las otras mezclas que ya estaban hechas que hacía... pero bueno, perfecto. Sí, está bien. O sea, pero qué, si la gente va igual. ¿Qué tenés que hacer? ¿Por qué hay que trasladar el virtuosismo del rock? Por eso se caga, por eso el tantablismo es una mierda. Porque es el virtuosismo del rock llevado a la bandeja. Mirá la velocidad del scratch. ¿Qué? Sí. Banda de eso. ¿Y Steve vos, Day, vos te, no sale, rompa, te sale? ¿Te sale scratchear? Sí, no te sale. Vale, me sale scratchear. ¿Querés que te haga un show? Dale. Marquitos, nos estamos medio despidiendo. Sí. Yo había traído. Quedan muchos temas afuera hoy, ¿eh? No te creas, ¿eh? Me quedaron temas. Igual voy a pasar ahora algo. ¿Te acuerdas de este video que había todos niños? Sí, sí. También estaba este que me gustaba, no sé. No, pero pasó el 5. Pasó el 5, ¿no? El video era él, que era cantante en esa época de esta banda, después se fue. Uh-huh. Se fue justamente porque decían que llevaba muchos niños. Era medio. Demóstenes, perdón, pero Demóstenes que ya que habló. A la gente le pones, este es el bongo bongo de Sebastián y baila igual, eso es verdad. Está tan equivocado. Te invito, Demóstenes, a que vengas para que veas que no es tan fácil. Ojalá fuera tan fácil de poner quién ha perdido el zapato bailando. Y la gente, no, la gente, la verdad que no es así. Pero bueno, vamos con Mercury Rev, ¿te parece bien? Hace tanto que no pasamos Mercury Rev. Qué nostálgico este programa, sí, me gustó. Pero no me gustó, ¿no tenés nada nuevo? ¿No tenés nada nuevo? El video era muy bueno. Estaba Shady con los niños saltando en una. ¿Viste esas bolas con cuernos que sí. saltás? Y esto, así que vamos a poner esto y ya después venimos a despedirnos. Bueno. Tell me why. tocada de niños, sí, al final. Era Mercury Rep haciendo Bronx Cheer, el queso del Bronx. Sí. Que es muy rico, según te dicen la gente. Del disco Voces, que ya la tapa es bastante de niños, que es como un muñequito de un tipito abajo de unas tetas, de un, sí, un muñeco de tetas. Sí, sí, sí. Y Voces con medio con P larga, qué, sí, raro, ¿no? Medio Wallace and Gromit. Es verdad, sí, es verdad. Así que, gran disco. Mercury Rep tiene unos temazos ese disco. Bien. Y bueno, quería pasarlo. Está bien. Bueno, para el programa que viene te reto a pasar toda gente viva, aunque sea. Yo pasé, a ver, claro, Beach Mira, Boys, acá, Beach Boy, con... uno muerto. Sí. No, dos muertos. ¿Se murió Brian ya? No. No, Marco, bueno, Wilson está vivo. Un muerto. No, vale, vale. Que se murió Carl Wilson, se murió Danny bueno, Wilson, sí. Sí. Caleidoscope se murieron, seguro. ¿Qué sabés, Marco? Seguro. No sabés. Bueno. Notorious B.I.G., bueno, pero no fue una muerte natural. Bueno, Mercury Rep hace años que no sacan. No, años no, sacan discos, lo que pasa no son buenos. Discos buenos. Bueno, los Kennedy, bueno, con muerto de los Kennedy, imposible. También, sí, bueno. Velvet Underground no queda nadie. Sí, Velvet Underground pasa lo mismo. La facha. En Velvet Underground pasa lo mismo que con los Beatles. Claro. Quedó el baterista y el bajista. Ah, claro. John Cale y Moe Tucker. Sí. John Cale como bajista, para ponerlo así. Sí. Y se murieron los dos. Bueno, Marcos, basta. Cuando ya empezamos a desvariar así, hay que terminar, bueno, el programa. Hablando de muertes y todos, este martes, ya nos vamos. Este martes viene a tocar. ¿A tocar? Ignacio Vegas toca. Ah, oh, sí. Toca Ignacio Vegas en Niceto. Y había traído. Mirá ¿Qué es acá. Esa tapa? ¿Pero qué se cree que es ese este tarado? Es el libro de relatos, monólogos y poemas. Pero ve lo que es la tapa. De Ignacio Vegas. Así que traje y voy a leer un poema. No, que Marcos, no leí. No, por favor. Algunas veces soy una rata. Algunas veces, hermanos, soy una rata. Cuando las cosas del día terminan, y eso ocurre después de que el día haya terminado, mi conciencia humana se restituye. Mirad a Juan cómo se mete en la cama, evitando pensar que mañana tiene que volverse a despertar. Oremos por Juan, la rata Juan. Una, dos, tres duchas, mucho más viejo, pero como nuevo. Si eso te lo escribe Jorge Drexler, vos decís, este boludo, no sé qué, te lo escribe este tarado con Ray-Ban. No, digo exactamente el mismo, bueno. Malísimo. Ah, bueno, mal, por Dios. Malísimo. Sí. Pero bueno. Vas a ir. Uy, mira, y hay una. No, Marcos. Pero Martín, no quiero se salir. Se llama Inundación. Salí acá, no. Déjame leer las dos. Leo bueno, los dos primeros dale. Versos y los dos últimos. Bueno. Esta noche en la que algo anega mi pecho y puja por salir una pareja de moscas. Y voy a los últimos dos. Y amaré tanto que si amara solamente un poco más, estaríamos hablando de canibalismo. Qué grasa que es. Y un saxo. Con el saxo y con la mano hace por tipo, Dios, tipo garra. Groar, qué tipo. Bueno, Marquitos. Fernando pregunta si Nacho viene a tocar con el Sacardi de pana. Es muy saco de pana. Sí, sí. Bueno, Marquito, ya está. Sí, ya está, no quiero leer más nada. Nos vamos con este que dura muy cortito. Con este temón. Sí, con un temón que terminamos de celebrar el Día del Niño con esto. Sí, Waldo del Ríos o de los Ríos. De los Ríos. Bueno, Waldo de los Ríos haciendo el gran tema de quién puede matar a un niño. Para mí, la mejor película ibérica. Ibérica, te diría, y de terror. Está en mi top tren de películas de terror. Así. Después de Arrebato, ¿no? Sí. No, es increíble. La verdad que ahí Chicho se zarpó. Es un peliculón. Para el que no la vio, por favor, véala. Y título un disco de Penélope Trip también. ¿Quién puede matar a un niño? Y la esta música está todo el tiempo. Pero en diferentes... Tipo en forma de melodía, con voz de niño, todo. Pero es increíble. Este tema es la película. Sí. O sea, cuando logra eso, una banda de sonido ya... De hecho, arranca con las risitas. Sí. Y cuando logra esto. Así que vamos con Waldo de los Ríos haciendo ¿Quién puede matar a un niño? Y nos vemos hasta el próximo Día del Niño. Claro. Dale.